Yo quiero participar, bueno, yo pertenezco a un grupo de teatro del Distrito Federal, el Grupo Los Zurdos, y la verdad nos vamos muy agradecidos por todos los ponentes que nos han, ahora sí que nutrido, nos vamos muy nutridos de todo lo que se ha dicho aquí, todo lo que nos han aportado, todas estas experiencias que en estos encuentros pues es el momento en el que nos llenan y pues nos hace sentir muy bien. Como grupo también de teatro, pues sabemos de la importancia en este caso del arte, cosa que pues ojalá que en otros eventos busquemos la manera de cómo mostramos también esa parte, que incluso también un compañero ponente de Chile, un estudiante nos decía, hay que buscarle ese significado al arte y buscar cómo tenemos esta herramienta para ir dándonos intercambios entre nosotros, el pueblo. Y nosotros como artistas, ahorita escuchando estas magníficas palabras que nos dijeron, pero sobre todo de las compañeras, pero lo que nos dijo la compañera de Bolivia nos movió bastante, tenemos un poema de las mujeres que queremos compartir, esperemos que les guste y que dice más o menos así. Soy con orgullo mujer. Soy María, soy Julieta, soy Dominga, soy Cassandra, soy Laura, soy como tú o como tú, o como otras tantas de las mujeres que luchan, de las mujeres que lloran, de las mujeres que aman. Yo fui parte del botín cuando se cometió el ultraje. Fui violada por las bestias que invadieron nuestros pueblos. Soy la madre taciturna que parió al nuevo mestizo, que ha visto morir el día, ahogado con nuestra sangre. Vi los soles de mis hijos derramarse en los cadalsos. Vi su sangre confundirse con el agua de los mares. He llorado por mil siglos. He derramado mi angustia junto a los fuertes guerreros que han preferido la muerte a ser esclavos de nativos o extranjeros. A Tupac Amaru, a Canek, al Che, a Zapata, a las Adelitas, a todos ellos parí. Son fruto de mis dolores y con ellos me han matado. Mas con ellos resucito, cada que un nuevo parto nos anuncia con su grito que un nuevo será nacido, que está listo para el combate, para defender el orgullo de un pueblo que no muere, porque tiene sus mujeres que muestran su rostro altivo, que también saben luchar, y que de tiernas criaturas se convierten en guerreras y con su hombre, codo a codo, mano a mano, han sabido resistir y luchar contra el tirano. Y cuando nos dicen, las mujeres son hijas de Eva, descendientes de Malinche, solo sirven para lavar trastos y estar en la cocina. Esas patrañas que nos dicen para mostrarnos inferiores, hoy lo sabemos. Lo sabemos muy bien que son cuentos colonizantes de su historia y religión. Somos las heroicas Micaelas, las Adelitas que luchan, que abandonan la cocina y que empuñan 30 trentas. También somos madres de los hijos que han desaparecido. Madres que han nacido paridos por el dolor de ver que el amado fruto de sus dolidas entrañas es festín del opresor. Somos tan solo mujeres y esa es nuestra gran virtud. El ser altivas y hermosas porque somos la historia nueva. Somos patria, flor, revolución, vida, muerte. Somos vírgenes que aunque violadas nos levantamos con orgullo para defender la justicia. Somos hijas de la chingada. Somos madres. Somos hermanas. Somos mujeres que encabronadas no hay hombres que nos contengan. Y al que nos quiera joder, le sugiero que lo piense. Pues lo digo altivamente, soy con orgullo mujer. Esos aplausos para las mujeres que están luchando, para Betty Cariño que se nos fue pero que nos demostró un camino, para las compañeras presas políticas, para la comandante Ramona, esos aplausos son para ellas. Muchas gracias y si alguien quiere el poema al grupo pues lo podemos compartir y adelante, esto sigue. Gracias, un aplauso y gracias a las compañeras con él. Bueno, yo quiero felicitar a las ponentes y el ponente de esta mesa. Me parece que ha habido aportes muy, muy significativos que nos llevan a una, pues a una conclusión, ¿sí? De que realmente sin la igualdad entre hombres y mujeres, entre indígenas y ladinos, entre grandes y chicos, ¿sí? Entre hombres y mujeres, entre pobres y ricos, ¿verdad? No vamos a poder avanzar. Realmente creo que ha quedado en evidencia que construir otra sociedad tiene que liquidar todas las causas de las desigualdades, ¿verdad? Que han funcionado como parámetros sobre los que hemos construido nuestras relaciones, ¿sí? Y uno de esos parámetros o unos de esos parámetros han sido las desigualdades de que si no las deconstruimos, ¿verdad? No vamos a poder lograr ese otro mundo que queremos construir. Yo creo que esto es fundamental. Yo quería decir que si nosotros pensamos en que nuestra sociedad ha estado construida sobre parámetros masculinos, ¿sí? Lo que tenemos que deconstruir son esos parámetros. De ninguna manera podemos pensar que los hombres son los malos y las mujeres somos las buenas, ¿sí? Porque también las mujeres reproducimos las desigualdades de este sistema, entre ellas las desigualdades de género, porque todo eso lo tenemos asumido, las desigualdades y las formas de funcionar y de relacionarnos, las tenemos asumidas muy internamente. Entonces, no solamente en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, sino también en nuestras relaciones, en todas las instituciones, en todas las formas culturales, están persistiendo estas formas de desigualdad. Y yo creo que es allí a donde tenemos que orientarnos para poder construir ese nuevo mundo. Sí, a mí me parece que no podemos excluirnos las mujeres de la reproducción de la desigualdad y pensar que solamente son los hombres los que tienen que cambiar o solamente el Estado. Creo que nosotras las mujeres tenemos que cambiar y rechazar las subordinaciones en que nos hemos colocado históricamente, ¿verdad? A mí me parece mucho más complejo que responsabilizar a un hombre o a una mujer, sino en realidad es una dinámica histórica, cultural, ¿sí? Que tenemos que cambiar los parámetros fundamentalmente sexistas sobre los que hemos construido nuestras relaciones. Yo creo que por allí es a donde tenemos que orientar nuestros cambios y yo creo que lo que se ha dicho aquí está coincidiendo con esta posición. Yo no quiero alargar mucho, tengo una pregunta muy especial, muy específica más bien, para Silvia, ¿sí? Porque ella nos ha hecho mucho énfasis, como también Xochitl la otra noche, en algo que es muy importante, que es la espiritualidad, donde también se refleja este sexismo en las relaciones, ¿sí? Yo quería preguntarle a Silvia, en relación a lo que nos ha dicho sobre las compañeras zapatistas, ¿verdad? Nos puso muchos ejemplos que yo creo que son muy elocuentes de estos problemas y de su posición. Pero mi pregunta va en relación a si no tenemos que ubicar todas estas aportaciones en los momentos específicos en que se dijeron, ¿sí? y en las situaciones específicas en las que se pronunciaron, porque si hay algo que tenemos que aprender de los y las zapatistas es cómo han corregido constantemente sus caminos, ¿sí? Y yo creo que no es lo mismo lo que dijo Ana María en 1996 que lo que dijo Esther, ¿verdad?, muchos años después, porque precisamente hubo un quiebre en el 2003, porque en ese momento se dieron cuenta de que, por lo menos, ¿verdad?, en esta evaluación que hicieron para transformar sus estrategias, ¿verdad?, vieron que había tres problemas. Uno, lo difícil que es construir el mandar obedeciendo, ¿verdad? Y se dieron cuenta de que muchas mujeres no estaban participando y que tenemos que construir, reconstruir una manera de pensar y de actuar y de relacionarnos. Otro problema que marcaron en el 2003 fue que lo militar estaba sobrepuesto a las bases civiles, ¿sí?, y que había que cambiar porque eso estaba impidiendo que las sociedades, las comunidades pudieran realmente construir su autonomía, y de allí sale todo el proyecto autonómico. Y la tercera gran dificultad que marcaron entonces es que las mujeres no estaban participando, ¿sí?, que las mujeres, a pesar del espacio que se les estaba dando, a pesar de que las normas aceptaban una igualdad de participación, las mujeres seguían quedándose en casa, y tuvieron entonces ellos que cambiar la estrategia y cambiar también incluso su discurso en relación a las mujeres, buscando la participación y la transformación de las relaciones, tanto en la casa como en la comunidad, como en todo ese mundo nuevo que ellos están creando. Entonces, mi pregunta concreta es, si no tenemos que analizar la espiritualidad en función a la realidad concreta de cuándo se produce, ¿sí?, o cuándo se expresa, por lo menos. Gracias. Bueno, es una pregunta para Silvia. Y antes de la pregunta, pues les quiero mandar a todas las compañeras zapatistas en estos 18 años de rebeldía y de resistencia, que cada vez son las que nos motivan más a nosotras a seguir en la lucha. Porque ya escuchamos hablar todo lo que hay de la mujer, pero también en el este andar de las mujeres, pues están las feministas que miran hacia arriba, las intelectuales que creen saberlo todo, y las comunitarias o de base, como nosotros decimos, las que estamos viviendo los putazos día a día. A estas mujeres yo me voy a, pues, me debo, soy una de ellas, y la pregunta de Marta, Silvia, que decías de la pregunta de las feministas que cuestionaban la globalización, cuando ellas mismas entran en esas dinámicas, ¿no? Ya vemos cuántas hay, qué dicen, y sin embargo, cómo chingan a las de abajo, ¿no? Donde no deciden, no las dejan decidir, porque creen que no saben pensar y porque todas son tontas o somos tontas. Me gustó lo que dijo la compañera de Bolivia. A veces es miedo pararse en público y decir y agarrar una broma y escribir, pero también es otra herramienta en la cual nosotras debemos de decidir por nosotras mismas. Es algo que han hecho nuestras compañeras zapatistas con todos los proyectos y las clínicas de salud, de educación, las cooperativas, lo cual nosotras hemos aprendido mucho de ellas, y en la cual yo también me sumo, que a veces no encajamos políticas de las de allá arriba, ¿no?, o las que dicen. La pregunta para Silvia en específico es, ¿qué piensas de esas feministas que se prostituyen por recursos económicos y que dicen que todas las trabajadoras sexuales son víctimas de trata de personas y que no pueden decidir por ellas mismas. Bueno, buenos días, yo soy Gladys Zul de Guatemala y, y quiero felicitar a la mesa y tengo una pregunta concreta para Julieta, pero antes una felicitación por tu fuerza epistémica. Me gusta mucho que en algunos, me gusta mucho que en tu discurso la palabra descolonización no fue tan presente, que a veces en algunos discursos aparece la palabra descolonización muchas veces, pero creo que el acto mismo de descolonización es el tuyo en este momento de hablar. Y me gustó mucho este anudamiento que hiciste entre acumulación, propiedad privada y cuerpo. Y cuando estabas planteando esta, este anudamiento, le estoy llamando yo a la acumulación, propiedad privada y cuerpo, hiciste una distinción. La distinción era que había que ponerle límites a la acción política territorial, y diferenciándola de los litigios con respecto a la propiedad privada. Lo dijiste bastante rápido, imagino que por el tiempo. A mí me gustaría mucho conocer cómo podemos distinguir entre este límite de acción de política territorial y los litigios entre la propiedad privada, porque me parece que ahí hay un anudamiento que el liberalismo como república y como Estado instaló y que a nosotros nos toca zanjar ese tipo de debates. Y finalmente, pues, hay alguna una parte únicamente donde no estuve de acuerdo contigo, es que estabas colocando a la comunidad como un horizonte utópico, y yo creo que más que un horizonte utópico es una praxis y una praxis de obligatoriedad política. No sé, me salta en este momento los ayus o las comunidades políticas, que yo las defino como un sistema político de gobierno y no únicamente como códigos culturales como la antropología o el Estado interpreta. Eso. Hola, pues me encantó esta mesa, creo que ha sido como una de las que más ha enriquecido. Yo tengo dos preguntas como muy puntuales para Julieta y, o sea, tú hablaste como un poco de teoría, ¿no?, feminista, pero me gustaría que ahondaras más en tu comunidad cómo llevan las relaciones de género y cómo es la concepción de en tu comunidad de las mujeres lesbianas. Vamos a aceptar una última intervención y hacer un primer corte con la mesa, si les parece. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Le voy a dar un pequeño mensaje a nuestra comunidad. Aquí, lo que estamos, este encuentro, agradecemos a todas y todos a este seminario. Los presentes de este seminario internacional, para nosotros es un cultivo de nuestra autonomía, de los pueblos en lucha. Nosotros, que somos de una cultura indígena, pero la palabra indígena, nosotros tenemos que aceptar, salió de las conquistas. Pero como somos de la cultura maya. Entonces ya nos nombraron como nombre de indígena. Entonces por eso hablo de palabra, que somos indígena. Pero somos como indígena, pero en esa cultura representamos hoy que es un color de la tierra de Chiapas. Pero en esa cultura de donde estamos viviendo, nos llegó el viento de la madrugada de un nuevo amanecer. De luchar por la autonomía debajo a la izquierda. recibimos en este viento de esta fresca mañana, de esta fresca madrugada, nos empezamos a formar una reciente comunidad que a nosotros llamamos San Isidro de la Libertad, Sinacantán, Chiapas. Además, también en la historia que ustedes lo conocen, que el pueblo de Sinacantán confiaron mucho en la conquista. Entonces, llegaron de un acuerdo a los conquistadores. Y Sinacantán es conocido y en la historia que ahorita ya no tiene idea de pensamiento de formar la autonomía. Es más o menos están de acuerdo al sistema capitalista, al sistema de poder. Pero allí, en ese pequeño lugar donde estamos viviendo, pues la tenemos que luchar, la autonomía, aunque nos cuesta. Allí en nuestros alrededores, de los mismos indígenas, son dirigidos con las autoridades municipales y también con el gobierno del estado. Así estamos viviendo. Un día, cuando aclaramos que queremos formar la comunidad a luchar por la autonomía, pues nos golpearon de muchas formas, pero estuvimos allí batallando a defender, y hasta ahorita estamos aquí presentes con ustedes a este seminario. Entonces, allí en eso, también el ZLN conoce también Sinacantán, es un traicionero, sí, así es. Y también ya damos cuenta que sí, es cierto, porque cuando recogimos la idea de la autonomía, ya no les conviene. La que quieren ellos, los dirigentes, autoridades municipales y hasta caciques de las comunidades rurales, lo que quieren es estar junto con ellos al partido político, junto al estado del poder, pero nosotros ya no nos conviene. Estamos muy pequeños, seamos golpeados, despreciados de muchas formas, pero lo tenemos que formar, pues, la autonomía. Por eso se llamó nuestra comunidad San Isidro de la Libertad, libre de los partidos políticos y libre del municipio, del sistema. Cuando empezamos a formar esta comunidad, tenemos la idea de luchar por la autonomía de compañeras y compañeros, echar un sacrificio a hombres y mujeres, jóvenes y jóvenes, buscar trabajos de colectivismo, como aquí han presentado las compañeras y los compañeros de otros países. Como ya escuchamos de los 4 días que estamos aquí, pues escuchamos también el alimento, el cultivo de la autonomía. Entonces, sentimos muy orgullosos de luchar por la autonomía, porque no estamos solos, está en otros países, está en otros estados. Pero lo que nosotros, es la pregunta para lo que están de la mesa y lo que no están, si podemos hacer una solidaridad de las luchas de organizaciones para poder liberar del sistema del poder. Porque allí siempre, indígenas y no indígenas, para hacer esta lucha, siempre estamos golpeados con el poder del Estado y el poder del país. Esa es la pregunta. Pero nosotros, la autonomía donde queremos luchar y lograr de los trabajos colectivos a la producción del cultivo del maíz. Como allí estamos en esta pequeña comunidad, queremos rescatar el cultivo de nuestros antepasados, de los pueblos mayas. Ellos han cultivado, ellos llegaron a un trabajo de común, pero ya se perdió en nuestras comunidades rurales. Ya no existe trabajos comunes, producción común, producción colectiva, pues ya no existe. Nosotros tenemos que hacer, cueste lo que cuesta, pero tenemos que recuperar, porque nuestros antepasados han cultivado las semillas de maíz, de frijol, pero son semillas que no es transgénico, semillas criollas, naturales, beneficio a nuestra comunidad, a nuestro pueblo. Por eso nosotros tenemos que rescatar a esa cultura maya, a la autonomía y a los trabajos colectivos, y también un pueblo de autonomía con educación autónoma, con salud, porque ahí en las comunidades donde vivimos, pues por eso sienten mi palabra, no puedo hablar bien el lengua español porque no es mi lengua materna. Mi lengua materna es la idioma tzotzil. Y aquí presentamos, hacemos el modo de hablar donde se puede. Por eso tengo muchas malas palabras y malas letras. Por eso no tuvimos una escuela hasta hoy donde estamos. Y no nos vamos a dejar de luchar, tenemos que seguir. Tenemos que seguir a la producción libre de transgénicas. También queremos rescatar, pues, de las semillas, de los colores y clases de nuestros antepasados. Semillas para la producción de clima frío y clima caliente y clima templado, pero no transgénicas. La tenemos que hacer y tenemos que formar la autonomía de muchas maneras de hacer. Con una esperanza de nuestros pueblos presente y futuro, a llegar a una comunidad de igualdad. Sabemos que no es fácil para hacer, pero lo tenemos que hacer. Cueste lo que cuesta, lo tenemos que hacer. Y además, nuestra escuela autónoma ya está por poco tiempo. Tenemos que declarar. Ya hemos declarado algunas cositas, pero sí siempre hemos tenido golpes, pero ahí estamos batallando poco para liberarnos. Hasta hoy tenemos una idea, de para hacer una construcción de igualdad y hasta hacernos igualdad a todos los diferentes países por nuestra organización y nuestra lucha para poder cambiar pues el mundo. No es fácil, aunque nos cuesta tiempo, pero ahí vamos poco a poco. El compromiso, creo, para todos y todas, hacer la segunda independencia aquí en nuestro país México, a los que son mexicanos, a los que no son, son de otro país del mundo, lo que solicitamos, si podemos, apoyarnos de palabras, de luchas, para poder liberarnos a esta situación tan difícil de los diferentes países del mundo. Gracias a todas y todos. Es todo mi breve palabra y no pude hablar bien, por eso ya les aclaré por qué. Gracias a todos. Bueno, como hubo varias preguntas, vamos a darnos un poquito de tiempo también a la mesa para los ponentes que quisieran responder o comentar sobre los comentarios también, respetando el mismo orden. Entonces, Silvia. Yo primero, Mercedes me hizo una pregunta muy directa. Yo creo que tengo que clarificar que todas las citas en mi artículo, en lo que leí, todas las citas son de hoy, son de la rebeldía de hace 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y lo que es importante, y hacer una pequeña clarificación, no usé una sola vez la palabra espiritualidad, Mercedes. Yo creo que la sacaste de otra vez, o no sé cómo la oíste, pero en este momento no la usé. Y lo que quiero decir es que cuando cité a Ana María no fue porque Ana María habló, sino cité una frase que condensa la filosofía zapatista, una frase que la han repetido 1000 veces y que ha sido como la presentación de esta profundidad de propuesta que tienen los zapatistas, que es: todos somos iguales porque somos diferentes. Entonces, aquí el tiempo o el no tiempo no importa, es una frase que está contemporáneamente muy referida, muy citada y muy como el fundamento del pensamiento zapatista. Y si quieres, voy a leer, como vuelvo a decir, todas las citas son de hoy o de ayer o de anteayer, no son de hace más tiempo. Y voy a volver a leer una cita, la comandanta Yolanda. Dice: les decimos a todas las mujeres, y esta ya la leí, les decimos a todas las mujeres indígenas y no indígenas, no nos queda de otro, es luchar para lograr tener el derecho, para que nosotros las mujeres seamos tomadas en cuenta, para que nosotros las mujeres indígenas tengamos un derecho donde podemos participar en cualquier trabajo. Yo espero que con esto queden claras esas interrogantes. Y pasando a la pregunta de la compañera, me hizo una pregunta muy importante. Compañera, pues quizá algunas veces he sido yo demasiado dura con estas compañeras, como dices tú, que aceptan financiamientos de organismos internacionales y que en realidad, pues, como dijiste tú misma, usaste esa palabra, se prostituyen, hacen los proyectos para lo que se les da dinero y exclusivamente se quedan ahí. Entonces, yo pienso, tú me preguntaste a mí directamente, ¿yo qué pienso? Me dijiste tú, Silvia, ¿qué piensas de las mujeres que se prostituyen por recursos económicos? Entonces, yo pienso, pues, que a veces la gente cuando está en una situación de emergencia, de pobreza, como frecuentemente nos pasa en México, pues muchas veces tienes que aceptar de dónde llegan los fondos, de dónde te permiten sobrevivir. Lo que yo pienso es que nunca se debería ejercer ningún poder pequeñito sobre del pequeñito subsidiario que desprecia a los que están más abajo. Eso es lo que yo pienso, compañero. Aunque no hubo preguntas directas dirigidas a Carlos, le doy la palabra si quiere aprovechar también para completar su propia ponencia, que siempre corremos con los tiempos. Gracias. Aprovechando que Julieta viene llegando. Para nosotros y nosotras dentro de la vía campesina, las condiciones de opresión, de exclusión, particularmente de la mujer, y principalmente en las zonas rurales, en las zonas campesinas, ha sido de mucha importancia. La Vía Campesina realiza cada 4 años su conferencia internacional, que es donde se debaten los temas que pasan a formar parte de nuestras estrategias de lucha, de nuestro plan de acción. Y como parte de esa cuarta conferencia se realiza la Conferencia Internacional de Mujeres, previa a nuestra Conferencia Internacional, donde las compañeras de asistentes de las distintas organizaciones de la Vía Campesina pueden debatir, pueden desarrollar sus temas, elaborar sus temas, perdón, y pueden incidir entonces cuando ya nos juntamos todos en la cuarta conferencia internacional. Y yo tuve la suerte en septiembre del año pasado de participar en un seminario que organizaba la Comisión de Mujeres. Tenemos una Comisión Internacional de Mujeres en la Vía Campesina, y tuve la suerte de participar en ese seminario en Brasil, en la Escuela Florestan Fernández. Y se hablaba allí principalmente de los distintos rastros del patriarcado en nuestros movimientos. Se hablaba de cómo la mujer no tiene el mismo grado de participación en los movimientos. Son algo muy importante que encontrábamos, de que en los procesos de formación política de nuestros movimientos, las mujeres en muchas ocasiones eran excluidas o no había un esfuerzo sincero para crear las condiciones que permitiera la participación de la mujer en esos procesos de formación. Y también la cuestión esto de la paridad en la toma de decisiones. En la Vía Campesina, las formas de que nos gobiernan están basadas en el principio de la paridad. Por ejemplo, tenemos una comisión internacional coordinadora y la mitad son hombres y la mitad son mujeres. Tenemos comisiones internacionales y la coordinación se deja en un hombre y en una mujer. Tenemos coordinaciones regionales y también allí la coordinación se da entre un hombre y una mujer. La actualidad, por ejemplo, Nosotros, nuestra organización, pertenece a la región de América del Norte, que está compuesta por Canadá, Estados Unidos y México, y la coordinación, la responsabilidad de la coordinación recae en una compañera de Estados Unidos, de Montana, por cierto, y en un compañero de México. Y así, todos los niveles de tomas de decisión, la Conferencia Cuarta Internacional misma, los procesos para definir las delegaciones, las participaciones, siempre hay una paridad. Y esta es una lucha muy importante que las mujeres desde sus organizaciones han traído y han contribuido a la Vía Campesina. También algo que nosotros los hombres en la Vía Campesina hemos discutido cuando reflexionamos sobre esta exclusión premeditada en los movimientos sociales de la mujer. Decíamos que muchas veces el problema era que en los movimientos sociales el lenguaje era todo, pero la acción no aparecía. Había declaraciones importantes sobre los derechos de la mujer, la igualdad, la paridad y todo eso, pero en la práctica eso no se reflejaba. Entonces, a partir de ese seminario de septiembre, del 25 de septiembre del año pasado, ¿verdad? Parecía como que ya ha pasado mucho tiempo, se le dio impulso a una campaña internacional que lanzamos en la Vía Campesina en el 2008, que se llama la campaña Internacional de la Vía Campesina por el fin de la violencia en contra de la mujer. Y esta campaña también se nutre de otros movimientos sociales, donde también, sobre todo, de movimientos donde la mujer es la actora principal, de grupos feministas donde coincidimos con las estrategias antisistémicas, y es uno de los temas importantes dentro de la Vía Campesina. Y no podía ser distinto, porque cuando hablamos de la migración, hablamos de que lo que ha ocurrido en los últimos tiempos ha habido una feminización de la migración. Cuando hablamos de estos campesinos, como aquellos braceros que se fueron de 1942 a 1964 a trabajar a los Estados Unidos, que por cierto todavía no se les hace justicia por el dinero que se les robó. Cuando hablamos de la historia de los braceros, muchas veces olvidamos que dejaron atrás en su comunidad a la esposa, al cuidado de la familia, y no solamente eso, pero a mantener la integridad de su comunidad. Así que para nosotros es un tema de mucha importancia, es un tema clave, y como lo explicaba Luis Andrago el otro día en su intervención, nosotros decimos que sí, vamos a cambiar a un mundo mejor, y que la mujer va a jugar el papel principal en ese cambio. Bueno, muchas gracias por la poesía, muchas gracias por las preguntas y también los comentarios. Decía la hermana acá, decía esto de la propiedad privada, la acumulación y el cuerpo, ¿no? En nuestro proceso de cambio está hablando del suma camaña, el suma camaña, el buen vivir, ¿no? O el viviremos bien. Se ha planteado a momentos como un cliché, o sea, como una propaganda, ¿sí? no tanto como algo que se esté en serio contraponiendo a los conceptos del desarrollo y la producción. Inclusive recuerdo un compañero, ahí había querido generar los indicadores del sumacamaña, ¿no? Entonces una pretensión, nosotros le decíamos, pero hermano, ¿cómo puede ser tan pretencioso? Porque el sumacamaña prácticamente nos está hablando del aquí y el ahora, pero también nos está planteando cómo vamos a ser felices. O sea, no solamente el sumacamaña se está refiriendo a lo económico, y no solamente la contradicción, digamos, está teniendo con el desarrollo. Es una, ¿no? Es una de las probables contradicciones que plantea el sumacamaña. Pero el placer, la felicidad, la tranquilidad, eso no está formando parte de los conceptos planteados desde el mundo occidental, colonizador, transnacional, ¿no? Entonces, cuando estamos nosotras como feministas comunitarias hablando de que ataquemos, si vale el término, dentro de nosotras y nosotros mismos, el valor simbólico del dinero, y no solo es tan simplista como decir, ah, sí, ahora vamos a hacer trueque, ¿ya? Sí, está bien, y trueque. Pero ¿cuánto el dinero, o sea, no sé, una monedita, no tengo monedita, o sea, cuánto este objeto ha sido alejado del lugar donde ha sido producido? O sea, esto simboliza, por decir yo no sé cuánto vale aquí, no sé, pero en vez de llevar cargas de papa o cargas de maíz, pues por la facilidad se eligió esto. Y esto se ha alejado del origen de lo que lo produjo. Y entonces, hoy, con tarjeta de crédito, hay billonarios que hacen lo que les da la gana en el mundo. Y se ha perdido inclusive el concepto de la cantidad de estas cositas, ¿ya? Luego, esto de la propiedad privada y el cómo entendemos a la Pachamama y a la tierra, no solo la madre tierra. La tierra no es solo madre, a ratos puede ser mamá, a ratos puede ser compañera, a ratos puede ser niña que hay que cuidarle, a ratos puede ser abuelita, a ratos puede ser hermana. La concepción de la madre tierra, así, madre tierra, y como feministas comunitarias en la cumbre alternativa de los derechos de la madre tierra que se hizo en Cochabamba, nosotras lanzamos un manifiesto y un comunicado. Pensar que la tierra es una madre, entonces la concepción patriarcal es que te tiene que dar teta siempre. O sea, te tiene que mantener. Y no, pues ¿y cuándo la vas a cuidar? ¿Cuándo le vas a hacer crecer? ¿Cuándo le vas a dejar descansar? Todos nuestros hermanos, en esa, ¿no? Derechos de la madre tierra, somos indígenas, pero patriarcalmente conceptualizan a la tierra como madre. Y es más, además, bueno, las contradicciones, la propiedad privada, o sea, lo de las fronteras, ¿no? O sea, lo que decían y lo que dicen también las y los hermanos de Hualmapu, mapuches, o sea, somos de la tierra. O sea, nosotros somos de la tierra, no es que la tierra es de nosotros. Y entonces, como hay la propiedad privada, o sea, como concepción, nuestros pueblos indígenas y nuestras comunidades y nuestros ayllus también están manejando el concepto de la propiedad y lo están relacionando que a mayor extensión de tierra, mayor propiedad y por lo tanto vas a garantizar mejor el sumacamaña. Entonces, todo una confusión, una diarrea mental de cosas que están mezcladas, ¿no? Entonces, nosotras les estamos planteando, ¿no? Decimos, esto de la comunidad y va en relación a que Yo lo que decía es que la comunidad de comunidades es la utopía a la cual estamos caminando. Hoy mismo, no es que la comunidad es una utopía, las comunidades son una realidad, pero las comunidades tal como están ahorita, los propios AILUS, no están reflejando los quereres y los deseares, ¿no? O sea, el deseo que estamos teniendo de cómo vivir, ¿sí? Y también la comunidad no como un hecho solo área rural o entre indígenas. Es la propuesta para toda la sociedad. Viviremos bien, ¿no? A todo, en las ciudades también, y mestizos y blancos y hombres y mujeres y de todo. Entonces, es en ese sentido, ahorita, por ejemplo, nuestros pueblos están peleando para estados pluriestados del poder, ¿no? Plurinacionales. Y ese sería el horizonte al cual estarían yendo en lucha nuestros pueblos. Y nosotros decimos, pucha, qué chiquitito acaso es nuestra utopía, nuestro sueño para ser solo estado plurinacional. No, pues, es más allá. Eso ya más o menos. Más allá es la comunidad de comunidades. Entonces, en ese sentido me refería, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, en las comunidades, este concepto de lo propio, que tiene que ver también con la propiedad del cuerpo de las mujeres. La propiedad del cuerpo de las guaguas, de las niñas, de los niños, que es el concepto de familia. ¿Y quién es el propietario? Pues es el padre, el jefe de la familia, ¿no? Entonces, ese concepto de la propiedad privada, es lo que nosotras estamos discutiendo ahorita, porque de pronto aparece un AILU con el otro AILU, una comunidad con otra comunidad, peleándose por la tierra, ¿no? Y en ese sentido, no preguntándonos como comunidad qué necesitamos para garantizar la vida de quienes están en esta comunidad. ¿Y qué necesita el hermano y los hermanos, las hermanas de al lado, qué necesitan para garantizar su buen vivir, su vida buena? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitamos? ¿De verdad necesitamos tanto? No, oh, es que es de nosotros, ¿no? Es para nosotros, tiene que ser para nuestros hijos. ¿Pero y acaso no somos hermanas, hermanos? O sea, está bien y tiene que haber un límite porque ahí se garantiza. No sé si estoy logrando explicar, o sea, hay un límite para garantizar la vida de las personas y la vida de la naturaleza que está ahí. Hay un límite de extensión, no vamos a decir, yo quiero cambiar el mundo, qué pretenciosa quisiera, pero aquí hay un lugar, hay un límite para mi acción política y para la acción de mi comunidad. Ojalá que haya podido explicar. Luego, ¿cómo vivimos en la comunidad del género? ¿Y cómo estamos las lesbianas? Bueno, yo soy lesbiana, yo ya lo planteé desde el primer día, siempre es así, ¿no? Digo, soy de Bolivia, soy aymara, soy feminista comunitaria, y ahí, bien, bien, y soy lesbiana. Entonces, pero sí, creo que lo dije al principio, y, ¿no? Como si ya fuera, estaba bien, pero tiene que fallar en algo, ¿no? y bueno, lo del género como conceptualización viene pues del feminismo, ¿no? Eso de plantear que sobre los cuerpos, hombre, mujer, chacha o armi en aymara, sobre ese cuerpo sexuado, que no es natural y no es genético, ¿ya? Se ha construido la inferiorización de uno de los cuerpos sexuados, que es el nuestro, el de las mujeres. Se ha construido la inferiorización. Eso es el género. Entonces, el cuerpo superiorizado por el patriarcado es el cuerpo sexuado de nuestros hermanos varones. Entonces, todo lo que haga ese cuerpo es aplaudido. Por ejemplo, nuestras abuelas siguen siendo mancapayas, ¿no? O sea, siguen siendo cocineras. Pero el cuerpo de nuestros hermanos pues entra a la cocina y se llaman chefs y ganan harta plata, ¿no? Harto dinero. Entonces, eso es el género, no es el actuar del cuerpo. No sé si me explico, no es la performance solo del cuerpo. Es es la simbolización inferior del cuerpo sexuado de las mujeres. Eso es el género. Entonces, ¿cómo vivimos nosotras dentro de nuestras comunidades? Somos comunidades ayllus urbanos, nosotras como feministas comunitarias. Pero tenemos también en Guatemala, por ejemplo, están nuestras hermanas feministas comunitarias que son rurales. Y en Ecuador también son rurales. ¿Cómo vivimos? Mire, por supuesto que nosotras no queremos el género. No queremos estos cuerpos ser inferiorizados. Pero queremos sobre nuestros cuerpos y queremos sobre el cuerpo de nuestros hermanos que se expresen, se vistan, expresen su cuerpo de la manera que les dé la gana a ellos, y nadie tiene por qué absolutamente decir nada. Si el hermano Carlos acá se quiere poner una pluma, o quiere ponerse, no sé, algo rosado, o quiere vestirse con su chamarra, pues es su decisión. Pero tenemos que preguntarnos cuánto estamos apresadas y apresados en formas del vestir y del expresar el cuerpo. Y de la misma manera nosotras, pues, expresar nuestro cuerpo como seamos. Yo así como estoy vestida, bueno, a veces en Bolivia, miren, ¿y vos qué eres? Me dicen. Y yo les digo, ¿por qué? ¿Cuál es, quieres enamorar conmigo? ¿Cuál es el interés de preguntar quién soy? ¿No? Porque, claro, la pregunta es, ¿eres hombre? ¿Eres mujer? O sea, el tratar de calificarme de un lado al otro. Otra cosita más, ¿no? Una antropóloga, psicóloga, Ina Rosin, viaja a las comunidades callahuayas de Amarete y resulta y saca un libro, ¿no? Y dice, los 10 géneros de Amarete, ¿no? Es esta región callahuaya, los 10 géneros. Pucha, no te interesa, vamos a leer. Y claro, con la mentalidad del género binario, ¿no? En esa mentalidad, esta compañera, creo que es alemana o holandesa, ¿no? Habla de 10 géneros, el hombre-hombre, el hombre no tan hombre, ¿no? Hasta la mujer-mujer. Y solo hablando de las formas cómo se va expresando los cuerpos y cómo se van comportando. En suma, lo que quiero decir es que el género es construido. Y hoy en los ataques que estamos viviendo y estamos sufriendo el movimiento feminista, la posmodernidad se está expresando en el llamado queerismo, lo queer, ¿ya? Que está trayendo la dilución de las identidades políticas. El feminismo, y nosotras como feministas comunitarias, hablamos del ser mujer como una identidad política. No hablamos de femenino, hablamos de mujer y hablamos como una identidad política. Pero hoy, ¿no? Este movimiento queerista, que también dice que son femeninos, pero no, nacieron negando el feminismo, ¿ya? Hoy dice que la mujer no existe, que es un invento. Entonces, ¿y ahora para qué nos sirve en la lucha eso? Cuando las mujeres, estos cuerpos están jodidos. Entonces, confundiendo cuerpo, materialidad histórica y memoria de luchas y presencias políticas, confundiéndolo con el género, con lo femenino. Ojalá que me haya podido explicar. Entonces, está esto del género, pues el feminismo comunitario. Hermanas, hermanos, nos vestiremos como nos da la gana, nos expresaremos y expresaremos nuestros cuerpos como nos dé la gana y nos enamoraremos también de quien nos guste, pues no, que no haya obligatoriedad en los amores y en los deseos. Y vuelvo a repetir y recordarles que soy lesbiana, no, no se olvide. Luego, mire, está en lo que el hermano estaba hablando, me parece tan lindo y tan bonito cuando ha hablado del estado del poder, ¿no? Nosotras hemos planteado el estado de la sociedad y hemos diferenciado del estado del poder, y el hermano, ¡chan!, lo ha aplicado. Para nosotras, eso es hacer teoría. Que lo que estamos hablando y lo que estamos pensando le sirva, sea útil. Y, hermano, me emociona porque, pues, de inmediato ya ha corrido. Y qué lindo, muchas gracias.